Para terminar, solamente sin ánimo de favorecer a nadie, pero tampoco está bien que un menor, por ejemplo, vamos a ponerlo así, sencillo y práctico. Ya mismo usted baja de aquí de la emisora y abajo hay un grupo y todos Me dan vienen, le yuca. dan yuca a usted y le dicen lo peor. Usted se queda frío, como se dice, no dice nada. Bueno, mire, si es que estamos nosotros en una función pública, si estamos Ya. en el ojo público, hay que quedarse frío. Ya. Mire, discúlpeme, pero, o sea, yo no soy caído de la hamaca, como dice el presidente de la Ya. República, pero yo no voy a estarme poniendo a pelear con las personas que están en la calle porque me den yuca y yo les voy a estar dando yuca. No, tengo que hacerme el tonto de irme. Más aún es el presidente de la República. Al ir a donde el joven, no solamente que él se expone en lo personal, él expone también a su guardia. Él tantas veces nos dice que lo quieren matar. ¿Cómo es eso entonces? ¿Qué es suicida? Ya. Eso, he dicho, es una actitud demencial y suicida. Esto no es, como decían en el año 2010, que el presidente de la República, y él se llamaba Fosforito. Ah, es que es Fosforito. No, ah, que es una actitud infantil de él, que es inmaduro. No, no, señor. Esto no es inmadurez. Esto es señal de falta de control. Y resulta que no solamente que él no se puede controlar, sino que los que están alrededor de él no lo pueden controlar tampoco. Ahora, yo no estoy defendiendo al niño ni tampoco a los que Ya. estén en la calle que estén dando yuca. No, ese no es el ejemplo a dar. No, está Sí, mal porque que el usted se niño. acuerda muy bien de la frase famosa de años o de atrás, cuando yo tengo ya 50 años y decía, muchacho malcriado encuentra padre y madre en la calle. Bueno. No estoy disculpando, pero esas cosas pasaban antes. Lo que quiero decir es que todos nos merecemos respeto. Absolutamente bien. Ya. Ahí está la palabra, pues todos. Todos nos merecemos respeto y el niño debe ser respetuoso, por supuesto. Pero ¿quiénes tienen que dar el ejemplo si no son los mayores? Si no es el presidente de la República. ¿Y qué es lo que tenemos aquí en las Sabatinas nosotros? Que él insulta a diestra y siniestra, a los que son y a los que no Se son. nos acabó Él el tiempo, insulta Carlos. hasta a sus coidiarios. Entonces, ¿qué ejemplo está dando a la nación todos los días sábados? Y se le ha dicho un sinnúmero de veces que ese programa lo ven los niños y él mismo lleva niños. Y después quiere acusar a la prensa y otros que no los estoy defendiendo porque no tienen por qué ser defendidos. Cada uno se defiende por su cuenta de que la ley dice que no hay que utilizar a los niños, pero lo utiliza a los niños. Y además, por último, ¿cómo es eso que en la legislación ecuatoriana, según la ley, no es el niño menor de 18 años no debe hacer ningún trabajo? Y sin embargo, este gobierno le da trabajos forzados al niño a que vaya a recoger basura en un parque. O es decir, están infringiendo la ley aparte de todo lo demás. Pero el presidente de la República, sobre todo, tiene que ser un ejemplo. Pero el presidente que tenemos no es ejemplo absolutamente de nada. Gracias. No es ejemplo de economista. No es ejemplo, no fue ejemplo como estudiante, ni como profesor de economía, porque ahí están los resultados tremendos. Peormente, ser ejemplo de un niño de 17 años que, a propósito, ha sido lasallano de la Salle de Quito, igual que el presidente de la República. Pero Carlos. yo también he sido de ese colegio. Lo que Ya. pasa, ahora estoy pensando, que yo no, él no ha tenido los mismos profesores que tuve yo. Carlos, gracias por la visita. Siempre es interesante escucharlo. Obviamente usted tiene a su haber una experiencia, una trayectoria y se ha expresado desde su punto de vista aquí en la radio que pregona desde siempre la libertad de expresión. Así es, y me consta. Muchas Muchísimas gracias. gracias a todos los directores de Radio Cristal y a los oyentes sobre todo. Se nos acabó el tiempo. Gracias por la atención dispensada. Habrá más noticias a las 2:30 en Ecuador. Primero momento.